Fundamentalmente La Pampa fue ofrecer su producción en lo que hace a carnes, alfalfa, cereales y también producto de la industria cosmética, como fue la empresa Rocío de Miel. Y en sí se vieron todas las posibilidades que tiene el mercado para poder llegar a adaptar nuestra producción a su demanda. Creo que es un mercado realmente importante. Solamente el puerto de Dubái importa alrededor de 15 millones de contenedores al año y es una plataforma que llega a todo el Golfo Arábigo y el mundo musulmán, lo que significa un mercado de más de 2.000 millones de personas. Y esto que indica que hay un mercado donde el mundo está presente ahí y realmente con una demanda donde los productos pampeanos tienen excelentes oportunidades. Creo yo que el formato este, específicamente en estos países en donde la parte institucional es tan fuerte, el hecho de ir acompañados con por las máximas autoridades de una provincia, potenció muy bien todo la oferta comercial que nuestra empresa o todas las empresas, si querés, de la provincia en carnes y las otras empresas que acompañaron, podían tener. Eso es algo importante para destacar. Específicamente el éxito del formato este institucional y comercial. No únicamente ir comercialmente o ir a una feria o lo que sea. ¿Y cerraron algún envío o alguna colocación de Sí, carne? sí, sí, sí, sí. Desde el punto de vista comercial, nosotros hoy en día tenemos. En la carne tiene dos cosas bien, bien separadas. Tiene productos que son tipo commodities, en donde hicimos muy buenos contactos. Seguramente hagamos algún envío de prueba para tener las puertas abiertas, pero que la verdad es que en estos productos tipo commodities es importante tener las puertas abiertas. Necesitamos algún cambio dentro de nuestros costos internos, dentro de los costos macroeconómicos, para ser más competitivos hoy en día en eso. Los otros productos, que es la carne premium, la carne de alto nivel, de alto valor, sí, y cerramos dos negocios, uno con un supermercado y otro con un importador de carne para restaurantes, de nivel alto y súper alto, compitiendo con la carne de mejor nivel de Estados Unidos y de Australia. En función a eso también es que nosotros vemos que es el momento de lanzar una inversión que venimos incubando ya hace un año y medio, que es en nuestra planta de Pico, adicionarle un sector de una planta adicional de porcionado. Que es el producto, como llega mucho de Estados Unidos y de Australia, ya porcionado, listo para el consumidor, de productos caros, ¿no es cierto? Entonces, después de esto fue el puntapié inicial para esta inversión, que creemos que ronda los 25 millones de pesos y que, si Dios quiere, va a dar empleo a unas 30 personas más en nuestra planta de Pico.